Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño, por echarnos un cable, a darle impulso a toda la gente que está trabajando. Pablo nos manda un abrazo desde Rivas a todos los ponedores. Dice, gracias, Pulpo, por el programa que hacéis cada noche desde la cabina del camión, siempre con la COPE. Hoy de camino a Inglaterra a llevar piezas de embalaje. Manuel Pérez, que nos escribe desde Ferrol, dice que es procurador de los tribunales desde el año 83. Dice, bueno, casi nada. Y lo que me queda, si Dios me da salud, no tengo prisa por marcharme, soy ponedor. Me encanta. Buenos días, ponedores. Buenos días. Aquí el tío del carbón otra vez por aquí, llevando carboncito para la cerámica. Buenos días, Pulpo. Buenos días a Bea también. Venga, vamos, ponedores, vamos con el día. Muy bien, muchísimas gracias. Miguel nos escribe desde Chicago. Dice, Pulpo, buenos días. Estoy trabajando de aquí para allá con una familia americana y están aprendiendo castellano, escuchando, poniendo las calles. Los mando un abrazo desde Chicago, en Estados Unidos. Imagínate, Francisco José también nos da los buenos días. Él es encargado técnico de mantenimiento. Buenos días, Pulpo. Soy un ponedor responsable de mantenimiento. Ahí voy para el trabajo ya. Venga, gracias, Pulpo, y un abrazo para todos. Muchísimas gracias a ti por esta nota de voz que nos has dejado en el 662-942-605. Luis Ángel me dice, buenos días, Pulpo. Os escribo desde mi camión. Esta noche estamos pasando por Palencia. Vamos a llevar marisco desde Galicia a varios pueblos de Castilla y León. Nos manda ánimo a todos los camioneros. Laura Segarra, ella es carnicera, dice, os escucho todas las mañanas. Me encanta poniendo las calles. Uy, qué bien. Aquí uno de la placa blanca, cuidando de que no pinten los trenes en Moncada y Bifurcación Barcelona. ¿Cómo me siento de orgulloso cuando me dice lo de la placa blanca? Me cago en la leche, qué campechano tienes que ser. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias, pues claro que nos acordamos de los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca. Anda que no hacéis cosas increíbles por esos míseros sueldos que os pagan. Absoluta admiración por los vigilantes de seguridad en este programa de radio. Alejandro nos dice que es un policía nacional que nos escucha todos los días cuando se despierta y comenta, buenos días, Pulpo y Bea, me ato los zapatos para salir de casa cuando entra la ronda de ponedores. Qué bueno despertar con vosotros, vamos a por el jueves. Qué bien. Qué bien. Francisco Jiménez, que nos ha escrito desde Marbella, dice, yo soy un viejo profesor de matemáticas, ya no ejerzo, pero soy asiduo a la COPE. Qué bien, muchísimas gracias. Buenos días, Pulpo y Bea. Pedro de Alicante, desde las 4 de la mañana que me levanto os escucho y a las 5 me pongo en la rosca. ¡Soy ponedor! Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado, los mensajes que habéis enviado a través de facebook.com/ poniendo las calles. Lo que no nos da tiempo a escuchar o a leer, lo metemos en la nevera para que la próxima madrugada de domingo a lunes lo escuchemos aquí en Poniendo las Calles. Los currantes, la gente que levanta España, la gente que busca trabajo, nuestros ponedores de calles. Gracias por estar con nosotros a las 5:44, hora menos en Canarias. Hoy va a ser el jueves perfecto. Estamos deteniendo además la máquina del tiempo en canciones que sonaban en 1987. ¿Cómo sonaba España en 1987? Bueno, pues ese año, por ejemplo, se desarrollaban en España un montón de cosas extrañas que sucedían. Ahora, por ejemplo, que empieza la selectividad, nos vamos a trasladar a la huelga de estudiantes que tuvo lugar en 1987 en nuestro país. Entre otras cosas, pedían que se eliminase este examen. Así, en contra del aumento de las tasas académicas, también de la selectividad, iniciaban hoy los estudiantes de enseñanza media una huelga general. Los estudiantes han recurrido a nuevas medidas de fuerza para hacer oír su oposición a la política educativa del gobierno. Esta es una noticia de 1987 y hoy jueves, en el repaso que estamos haciendo a algunas de las canciones que pusieron el ritmo a este año, nos encontramos con todo un clásico. Es uno de los temas más emblemáticos de la banda madrileña Los Secretos. Seguramente en alguna ocasión hasta la hayas tarareado. Quiero beber hasta perder el control fue una de esas canciones que no paraba de sonar en las emisoras de radio. Es el tema, bueno, pues que se publicó en un mini LP llamado El Primer Cruce, un trabajo en el que Los Secretos venían de diferentes cambios en la banda y sobre todo en el estilo. Esa es una joya musical que te mereces escuchar a las 6:45 de la mañana en directo en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. está lloviendo. Una tormenta hay en mi corazón. Dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control. ¿Cuántas noches soñé y regresabas? Y en mis brazos llorabas por tu error. Luego un ruido del bar me despertaba. Y el que lloraba entonces era yo. Y mientras ella está con otro tipo, mis lágrimas se mezclan con alcohol. Ella se fue porque no me lo dijo. Siento que mi vida fracasó. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En la radio. Uno de los hombres más importantes del mundo es noruego. Se llama Jens Stoltenberg. Te presento al secretario general de la OTAN. Todo pasa en COPE. Europa y nuestra alianza atlántica, la OTAN, estamos en guerra, en un nuevo modelo de guerra. NATO is not... La única salida es una negociación territorial entre Rusia y Ucrania. I have full confidence. ¿Le parece real el peligro de una hambruna en el tercer mundo como consecuencia de esta guerra? It has severe consequences. ¿Le preocupan los populismos en Europa, en la OTAN, Hungría, Turquía o la parte ultraizquierda del gobierno español? We see that, Spain is doing more in... De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito. Los jueves son del Grupo Risa y comienzan aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Es un placer recibir, como cada jueves a esta hora, a David, a Óscar y a Fernando Echeverría. El Grupo Risa, buenos días. ¿Qué tal, distinguidos ponedores de calles? Entre vosotros supongo que habrá muchos madridistas, así que enhorabuena para todos, 14 veces campeones de Europa. Gracias. Pero antes de conquistar la Champions, había un hombre propio, Kylian Mbappé, la gran traición del jugador francés y también de su madre, negociadora cruel, para lo cual vamos a escuchar hoy esta canción que seguro que todos recordaréis. Dani Martín, El Canto del Loco. Oye, Florent, fíjate que no lo hice queriendo. Se metió mi madre y la lió, por cierto. Vaya petarda. Qué jeta que es la madre de mi amigo Mbappé. La jefa es la que al fin lo ha echado todo a perder. Un día dice que a Madrid se viene con él y al otro le hace un parra y al PSG. Vuelan los petrodólares a todo meter. Los yates, las mansiones, 400 chales, 6 pozos de petróleo y un pedazo de jet. Pero la Champions por la tele la vas a ver. Y yo sé quién te ha comido el cucú de esa mujer. Yo me fío muy poco. Y es que la madre de Mbappé me ha vuelto a todos locos, porque nos ha vacilado como si fuéramos dos tontos. ¿Qué culpa tengo yo de que si no pasado mañana aparezca el Twitch disfrazado de la garterana? ¡Dame aquí, dame Mbappé! El lunes a la prensa convocó el Mbappé. Decía, quiero hacer historia en el PSG. Entonces, ¿qué bien, macho? Vamos, respóndeme. Porque solo 3 años y no firmas 10. Contabas que la Premier te querían los Reds. Que tu mamá es de Liverpool a más no poder. Pues Kylian, tenlo claro que el tren pasa una vez. Porque el Madrid no llama una segunda vez. Y yo sé quién te ha comido el cucú de esa mujer. Yo me fío muy poco. Porque la madre de Mbappé se lo ha cargado todo. Y mientras tanto la prensa ha estado un año haciendo el bobo. ¿Qué culpa tengo yo de esa puñalada trapera? Si ha sido la madre la lianta de... Madrid, de Messi, Florentino, del aficionado que te dio cariño, te arrepentirás, pero es tu vida, tío, que te vaya bonito, Mbappé. Y es que la madre de Mbappé ha vuelto a todos locos, porque nos ha vacilado como si fuéramos dos tontos. ¿Qué culpa tengo yo de que si no pasó mañana aparezca en Twitch disfrazado de la garterana? Porque la madre de Mbappé se lo ha cargado todo, y mientras tanto la prensa ha estado un año haciendo el bobo. ¿Qué culpa tengo yo de esta puñalada trapera? Si ha sido la madre la alianta de toda esta feria. Ole, ole, pero al final, ole. Kylian Mbappé tuvo que ver la final de la Champions por la tele. Y nosotros luego te invitamos a escuchar El Espejito por la radio en Herrera en Cope. Adiós, ponedores. Buen jueves. Bye, bye. Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. Dentro de unas horitas en Herrera en Cope os volveremos a disfrutar. Gracias por estos momentos de risa y de radio que nos regaláis cada jueves aquí en Poniendo las Calles. En tan solo 8 minutos comenzará Herrera en Cope. Hasta entonces tenemos que hacer un poquito el repaso al calendario musical, más que nada porque hoy estamos de celebración de uno de los grandes de la música. Y siempre es bueno tener la excusa de acercarnos a una efeméride, a una fecha de calendario, para darnos cuenta que hay grandes personajes que hicieron grandes canciones con grandes grupos. Hoy cumple 62 años el gran Tony Hadley, el líder, el que creó, el que formó los Spandau Ballet. ¿Dónde estabas tú en la época de los 80 en el que esta canción gobernaba el planeta? Esto es magia, esto es un número uno llamado True. Canción elegante, una voz maravillosa. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I wanna take it to the world. Siempre es bueno acercarse a un motivo, a una excusa para llegar de nuevo a un grupo que te ha acompañado durante toda tu vida, y yo creo que Spandau Ballet es una de esas formaciones que te sirve perfectamente para reubicarte en un momento de tu vida en el que seguramente pues tu vida era otra, o estabas conformando la familia, o estabas comenzando a descubrir estilos musicales diferentes. Con Spandau Ballet nos pasó a muchísimos. Eran los nuevos románticos, era el pop londinense, el pop británico que gobernaba y que nos encantaba. Nosotros dejamos las calles puestas a todo el equipo de Herrera en Cope. Comienza Carlos Herrera en tan solo 4 minutos. Mañana habrá deporte de 4 a 6 de la mañana. Habrá NBA. Sé feliz, que vaya bien. Gracias. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE. Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado. Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego... Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder. Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso...